Hola. Tío, ¿me vas a hablar del concierto o qué? A ver, un amigo mío ha comprado dos y una la va a vender. O sea que si se la quieres comprar y venirte, que justo me ha dicho que tiene dos y quiere vender una. Sí, y hombre. Yo desde octubre del año pasado que no te veo. Es que hermano, me ha escrito Julio diciéndome pillar unas entradas, pero es que no sé, no estoy seguro. Yo creo que no voy a ir. Las compro yo. ¿Qué te parece? O si no, si te viene bien, vamos a las 8 o vamos a las 4, que a las 4 me parece un poco precipitado. Yo mañana igualmente voy a estar en el taller y mañana mi plan es dejarlo todo resuelto ya, porque voy a meter una estantería, tengo que terminar de montar una máquina y limpiarlo todo, porque está todo hecho un desastre. Entonces, si mañana me da tiempo, que espero que sí, el sábado podemos quedar ahí de locos, ¿sabes lo que te quiero decir?